coronados de gloria vivamos. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Y acá en el segmento yo le tiré tiros a una famosa. Sí, sí, no lo voy a hacer. Vamos, diga a cada uno de su famosa. No, no está embarazada no, ahora. No, no, no. Al aire no se puede decir. No. Yo sí, sí podría decir, pero no me acuerdo el nombre. Decilo. Una modelo, pero que era medio narigona y casi transamos. ¿Señoriti? No. Ingrid Rourke. No, no, una media joven, media loquita, de vieja, de ahora tendrá, no sé, mi edad, 35, yo 38 años. Me acuerdo que te encaraste a una que es hija de un tipo medio mendamente famoso. ¿Quién? ¿Hija de...? Su nombre empieza con tres letras, el padre. La primera es M y la segunda dos son ex. Mex. No. ¿Sí? Ah, sí. No sabía. Ah, sí. Sí, pero no la conocía. Fue muy bueno. Sí, fue muy bueno. Nada mejor, nada mejor para hablar con un famoso que es no reconocerlo. Se ponen locos. Les agarra el ataque. Sí, sí, exactamente. Ah, sí. Sí, ahora me acuerdo. Violeta. Y con su voz. Sí. Sí, ¿y qué más? Me gusta para... que me tires tiro. Sí, y después había una, no me acuerdo, una modelo con la que hablé una vez. Hace mil años. Ah, yo les hablo todas por mail. No, esta fue en persona y había como buena onda y todo y no. Después nada. No me acuerdo nada. Pero no me acuerdo los nombres, soy muy malo recordando nombres. Estoy pensando que seriamente si no tendría que irme a hacer ver con un neurólogo o dejar algunas cosas, pero no me acuerdo nombres. No, siempre y se me olvidan las cosas. Hay gente que se acuerda todo el tiempo. Pero ustedes son humoristas, ¿no salen siempre con una libreta en el bolsillo? Sí, sí, obvio. Pero no me anoto nombres, ¿qué te crees? Soy memento. No me anoto nombres, claro. Claro, dice. Pero es lo más importante para anotarte, o sea, no entiendo. No, ¿qué pasó? Estoy pensando en Dolores, Débora, no era ni Dolores. Débora Stur, Corral, ni Débora, pero es de esa época, es una de esas. Yo lo hice, también no me sucedió. Uno alta, bueno, altas son casi todas. Bueno, nada muy relevante para contar, nada muy relevante, pero tengo, justo estábamos, veníamos, señor oyente, escuche, hablando de eso. Sí. Eso es lo que pasó, veníamos hablando de eso y entonces, nada, de golpe, a nosotros el aire nos trasciende porque somos artistas, el aire nos encuentra en estado de arte. Sí. Gente famosa que intentamos. Y también ver, otra cosa ridícula que hice fue firmar autógrafos como si fuera Rodrigo de la Serna. Es verdad, me acuerdo. Esa es muy buena. En un momento, cuando no era tan conocido de la Serna, obviamente, es más, yo no sabía quién era, me dicen en una fiesta, casualmente estaba borracho, me dicen, ¿vos sos el de Ocupas? Y yo dije, sí. ¿Por qué no? Sí. Dije, sí, claro. ¿El pollo? No, sí, vos sos el de Ocupa. Sí, claro que sí. Y me acuerdo que le firmé Federico Simonetti, le firmé los autógrafos, claro. Yo me acuerdo porque yo estaba. Así, no sabía ni quién era el de Ocupa, ¿no? Claro, yo estaba. Claro, vos estabas. Sí. Estabas. Y de hecho, después me hice el canchero, porque aquel que el impostor redobla la apuesta. Ese es el tema, redobla la apuesta el impostor. ¿Viste? El impostor dice, me comí el papel. Y entonces después le dije, nos vemos el jueves. Le dije así, como canchero de televidente a televisado, no sé cómo se dice. Así, televisado a televidente, nos vemos el jueves. Y me dijeron tipo, va los miércoles. Okay. Y yo dije, ay, cambio de horario, ¿eh? Ay, cambio de horario, ¿eh? Así. Muy bueno. Sí, muy atento estaba, muy atento, con una ebriedad importantísima. Qué raro en vos. Pero hice feliz a dos chiquitas que estaban como muy contentas de que su ídolo les había firmado autógrafo. Después quizás lo cotejará y no tendrá la letra parecida ni el nombre parecido a Rodrigo de la Serna. A mí me contaron hoy una muy grosa de un impostor. No sé cuántos datos puedo contar, pero el tipo se hacía pasar por un famoso baterista. Ajá. Que nadie tiene junado. Entonces, ajá, todo el mundo como que decía, ¿en serio vos? Sí, discúlpeme, miren, hoy no puedo escabiar porque solo tengo dólares. Wow. Y como que todo el mundo decía, ¿pero cómo me vas a decir eso? Vení que te invitamos unas chelas. A tal punto la mentira mentira, a tal punto te estoy contando que la gente le llegaba como a decir, bueno, dale, vení, pim, pim, fiesta, bueno, bueno, dale, vení. En una fiesta le dicen, en el Teatro del Perro le dicen, toca la batería, por favor. Muy bueno. Y el chabón estaba como, no, no, no, dale, tocate un toque, copate. Muy bueno. Estaba tocando toda la banda, copate, en una batería doble, le pidieron que toque la batería. Con doble bombo. Exactamente. Así. No, muy bueno. Y le dicen eso, y agarra y dice, no, no, dale, dale, dale. Y como que se acerca, hace, putum, tum, putum, tum, tum, está bien experimental, era. Caretearon todo el tema hasta que terminó. El chabón terminó el tema, salió cagando, desapareció, pero con bomba de humo. Y uno y el dueño del perro agarró y dijo, a ver, voy a buscarlo en Google. No se parece nada. Pero hay un impostor dando vueltas. Genio, haciéndose total. Cargo. ¿Se puede saber de qué banda decía que era? Decía que era Samelea. Ah, sí. Samalea, sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí, sí. Claro, sí, claro. Sí, sí, señor, sí, sí, sí. Pero nadie lo tiene ahí junado. Claro. Entonces no sé cuánto se puede saber sobre muy bueno. Esto porque no me corresponde la anécdota. Pero muy bueno y muy ridículo. Sí, yo apelo a esas cosas cada tanto. ¿Qué decís? ¿Al impostor? A mí me gusta, viste, que yo con el tema de la música acá, y yo siempre digo que algo toco a veces, porque me da como cosa no tocar nada y hacer la música. Entonces a veces, hey, un día me invitaron a tocar y no tocaba nada. ¿Y qué puedes tocar? ¿Qué es lo que no sabes tocar ningún instrumento? Cantar. No, cantar canto siempre y canto como el ojete, pero lo hago, eso no tengo problema, y sigo diciendo que canto. Bien. Ahora, y la batería también apelé a lo mismo, claramente. ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí. Y había ido a clases, había ido un par de clases y más o menos, pero no. Sí, sí. Más o menos. Es el instrumento que te podés poner más críptico, ¿no? Más, sí. Oh, no, lo que pasa es que estoy haciendo como una... Y cuando explicás, no, ¿qué es lo tuyo? No, lo mío es... Estoy haciendo una... Estoy probando sonidos nuevos. Muy bien. Sí, yo soy zurdo. Soy zurdo, tengo que... Esa es muy buena, claro. Tengo que desarmar toda la batería. Y justo en la fiesta está el de Def Leppard con una mano y te dice... ¿Qué? Puto, no. ¿Cómo vas a desarmar? No. Bien, siempre hablando de la cosa importante, siempre hablando de la... Así va a ser todo el programa, ¿eh? Sí. Un programa que a lo que se dedica es hablar las cosas profundas de la vida. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso. Estudio Mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Me gusta el... Y en la colaboración musical, podríamos decir la programación musical durante toda la semana, pero hoy en vivo el señor Sid Bernstein. Va a estar Guillermo Selci con su columna de baile y no va a haber nada más que el contacto de Costa del Tuyú. No viene Vanessa Strauch hoy, pero alcanza con eso. Va a estar hablando Costa del Tuyú en directo, nuestro móvil esponsoreado en exclusivo. Vamos hasta las 2 de la mañana, producido por Ale Quiroga, que todavía no ha llegado, pero en la operación técnica está el señor Fabio Yuri. Hey, Guillermo Selci se hace presente. Vamos hasta las 2 de la mañana, esto se llama La Hora Doble. NAC and Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, como siempre nos está regalando 3 vouchers para elegir cualquier cosa del menú que quieran, para tomar o para comer. Pueden retirarlos en la puerta de la radio, que es Freire 932. Eligen cualquier cosa para tomar y cualquier cosa para beber gracias a los vouchers. Hay 3 vouchers para retirar. Los primeros 3 que pasan a buscarlo se llevan 1 cada uno. Cuando hablamos de la Campopa, hablamos de la cadena que tiene congelado el precio de todos los menús con huevos a 10 pesos desde el mes de marzo, y también tiene todas las hamburguesas a 9 pesos. Cada aderezo que le pones vale 1 peso, y todo el café del mundo que quieras por 5 pesos. 3 vouchers para regalar en Freire 932. Atención, taxistas. Y ahora sí, una parte importante del programa. Ya sabemos que tenemos nuestro auspiciante, nuestra heladería de cabecera, Cadore, que día a día nos brinda 1 kilo de helado para todos los que participan del dilema, opinando por A o por B y opinando cualquier cosa que les guste en ese sentido. Cualquier cosa que tengan para opinar es bienvenida y participa para el sorteo por el kilo de helado. Venga. Bien. Estoy viéndolo. Tómate tu tiempo, ¿eh? No, por favor. Total, ¿qué preferís? Estamos en vivo. ¿Qué preferís? A ver. Opción A. Incorporamos a Guillermo Celsi. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, muy contentos de estar acá, como siempre, siendo operados por el maravilloso Darío Gongo. ¡No! Hay otro. Recién caigo que Fabio Yuri, me quiero ir, quiero que el programa termine ya mismo. Por favor, redoble de tambor si tiene mano. ¿Qué preferís? Es el dilema del día de hoy. Tener que ir a todos los programas de Pasión de Sábado o hacerte un tatuaje de Facundo Arana. ¿Qué preferís? Opción A, ir a todos los programas de Pasión de Sábado, u opción B, tener un tatuaje en cualquier lugar de cuerpo, elección, con la cara de Facundo Arana. Es un poco racista la consigna. No, porque ¿por a usted le gusta, usted es fanático de Pasión de Sábado. Ya lo he hablado acá. Pero no es por racista. No es racista. No, es gran es programa. Que tenemos... ¿Qué de malo? ¿Por qué? Cállate, no, es porque no tiene, digamos, tiene lo malo que tiene cualquier otro programa, que tiene 10 horas de gente bailando y haciendo playback. Sí, sí. Tiene mala... exactamente lo mismo. Una cosa poneme que... uno de rock, la paso igual de mal. No hay playback en Pasión de Sábado. Cállate. ¿Qué no va a haber? ¿Qué no va a haber? Cállate. No hay playback. ¿Salvo qué? Salvo la banda, que la banda sí es como un karaoke de 10 horas. Sí. Pero generalmente los cantantes cantan en el momento, de hecho... Quiero, andá, quiero ver, hay un playback. Pasión de Sábado, hasta les puedo mencionar cosas. Muy poco no hacen playback, por favor, Guillermo, muy poco, por favor. La minoría, Por favor. Creo que miran poco ese programa. No, lo miro mucho. Hecho, no, lo miré en una época, lo dejé de mirar porque dije, esto no ha llegado a un techo. Y no me parece que vaya a encontrar algo mucho mejor, un cambio muy grande. Para mí los programas ómnibus son como programas decorativos. Así como uno tiene una pecera en la casa o tienes la música prendida. Mire, si va a hablar bien de Pasión de Sábado, dejo el dilema para otro día y ya ponemos otro dilema. No me interesa en lo más mínimo la discusión acerca de la calidad de Pasión de Sábado. Es un programa que uno lo tiene prendido y pasa. No, por favor. Pasa por ahí, se va a tu que diga que no hacen playback, que de golpe te manda un... No dije que no... O sea, los cantantes no hacen playback en Pasión de Sábado. Y el sábado pasado estuvo el hijo de Leo Pasión 98 es esto, ¿no? Pasión 1998. El hijo de Leo Mattioli. Bien. Bueno, en fin. La opción es así. No importa. Sí. Que además, también podría ser racista para con Facundo Arana también, si quieres. Te estás burlando de Facundo Arana, un gran actor. Facundo Arana es rubio. Yo odio a los rubios. Bien, bien. Está en su auto-odio. Claro. Bien, entonces. Sí, Pasión de Sábado, voy todos los programas. ¿Qué eligen? Sí, a la cumbia. Muy fácil. Mirá que yo no, estoy en el otro tipo, esperante que tenga Facundo Arana en el pequio. Es fácil, ¿no? Es poco polémico. ¿Qué opinan? ¿Es poco polémico? Lo cambiamos. Perdón, Facundo Arana, ¿qué era la opción de Facundo Arana? ¿De qué tamaño el tatuaje de Facundo Arana? ¿Hacerse un tatuaje de Facundo Arana? Sí. Sí, porque me puede hacer un mini tatuaje tipo cubierto adentro, entre las escamas de un dragón. No, es que es a fondo, grosso, como, a fondo de Racing. Yo creo que fondo como me Perón puedo hacer un tatuaje de un dragón de Racing que tenga ahí escrito como Facundo Arana. Hay gente que se hace tatuajes. Yo ya estamos que teniendo gente, discusiones. Estoy seguro que hay gente que tiene tatuajes Facundo Arana. De hecho, en el mundo del stand-up... También hay gente que disfruta como loca de Pasión de Sábado. Por ejemplo, Guillermo Celsi. Y me tatuaría a Ser Antonio. A los hermanos Ser Antonio en la espalda. Claro. Pero hay tatuajes de todo tipo. De hecho, en el mundo del stand-up hay una chica que tiene tatuado el símbolo de Midachi. Y el miércoles fue un show que había una chica que en la espalda tenía tatuado como una cosa casi reviente en el cuello al Rey León de la Disney. Uh-huh. Generalmente el tatuaje era una expresión de... ¿En qué momento? ¿En qué momento el Rey León? ¿En qué parte de la película? Claro. Ah, me mataste. No, ¿y por qué? No es... ¿Un Rey León deprimido o un Rey León tipo triunfante? Un Rey León sufriendo porque se acaba de morir el padre por parte del tío que era alto garca. Estaba de perfil el Rey León y era como una cosa más de... casi como un símbolo, como un documento. No tenía mucha expresión. Pero bueno, me llamó la atención una chica muy Disney. Me llamó la atención porque era la quinta cita que tenía con el muchacho y no se habían tocado todavía. Upa. Ah, mira. Pero bueno, ella te... ¿Estás, el muchacho lo conoces mucho? No, lo confesaron ahí en público. No. Lo confesaron previo. ¿Cómo lo confesaron en público? ¡Qué espanto! Yo que soy el muchacho le digo callate y me voy. No, pero claro, primero bueno. porque si sos un chabón que se viene aguantando esa, no tenés por qué. Uno, no tenés por qué aguantar. No sé cómo hiciste. Me parece que el chabón estaba muy menos... de acuerdo con él. No sé si eran dos evangélicos. Claro. Lo loco era que era un show de humor negro, muy heavy, se reían. Pero bueno, tenían una cosa muy... muy morbosa, ¿no? Musicales, como yo no comulgo con no tocar a la gente. ¿Cómo? O sea, digamos... tres es el límite. ¿Tres salidas sin sexo? El amor no tiene límite. No, pero estamos hablando del sin sexo. ¿Qué querés con la pibita? Pará. Claro. ¿Qué querés? ¿Eh? Porque capaz que querés algo más, viste, después, viste, amigo, pará. No, pero escuchame, pero vamos a plantar una semillita en algún lugar ahí, que quede re bueno, ¿eh? Entonces te parás de mano delante de la pibita y le decís... Yo no creo en el amor sin sexo. No, ni hablar. No creo para nada. Me parece una imbecilidad la gente que... Nuestros padres seguramente les pasa eso. No, a mi padre no le pasaron eso. Mi padre... No hagas que hable de mamá, pero no... No hagas que yo hable de mamá, la mamá de Simonetti. No. Depende de lo que entendamos por amor, pero bueno, sí, es... No, por favor, no podés salir con alguien y no tener... Odio a esa gente que piensa que está entregando un tesoro divino y... Que príncipe, dale, dejate de joder, es más viejo, lo hace toda la humanidad menos vos, lo jodas. Es un argumento fuerte. Te estás perdiendo algo importante. ¿Cómo? Toda la humanidad menos vos, claro, eso es lo clarísimo. Sí, la que está equivocada sos vos. Hay que decírselo con esas palabras. Para mí la humanidad está yendo para ese lado. ¿A dónde? ¿A la castidad? ¿Al celibato? Sí, sobre todo en... Y de que apareció el porno HD en, todo, en, ¿no?, las grandes urbes, así los lugares más, como Buenos Aires, sector Palermo, toda esta zona que hay que ir un poco más hacia el oeste o hacia el sur para empezar a encontrar un poco más de contacto. ¿En serio? ¿O ponerla? No estoy hablando de castidad, estoy hablando de... Rafael Carrá, posada de nuevo. Estoy hablando de gente que se tatúa, se hace piercing, se hace las tetas, va 4 horas por día al gimnasio, pero... intocables. Ah, pero ¿dónde está saliendo, Guille? William, sí, me parece. ¿Dónde que está saliendo? Vamos a hablar de dónde estoy saliendo. Sí, tenemos que hablar de esas cosas. Tengo una sección que voy a hablar de eso. Pero bueno, es más común de lo que parece. ¿Te parece? Nosotros porque estamos en un ambiente artístico donde nos tocamos. No, para nada, pero me parece que... No, entiendo igual lo que dice Guille, porque nosotros tenemos la suerte de... Pensá en esto. El monólogo no, porque odio decir la palabra monólogo, pero pensá que una actuación es andar encarando... A todo el público diciendo, hey, ¿qué haces? ¿Soy gracioso? ¿Querés escuchar cositas graciosas? La, la, la, la. Y si no quieren escucharlas, se levantan, se van. Vos estás en un teatro, ¿no? Yes. Como espectador. Yes. Bajo una mina que está más o menos buena. Tampoco uno se va a decir que Brad Pitt, pero ponele una mina normal. Sí, normal. Y vas que te dice, ¿querés escuchar todo el tipo cositas graciosas? Vamos a tener sexo. Yo me alejo, pero por preventivamente. Pero lo que voy es que... Por favor, evidentemente, perdóname, pero no funciona eso. Ningún comediante está viendo el bocho, para empezar. Obvio. Ninguna persona que se ponga arriba del escenario durante una hora a romper las bolas tiene un balance. Igual yo separaría el ambiente del stand-up con el ambiente teatral. Clara delimitación hay que separar porque si hay poca mina. Se cruzan, poquito. Pero no es lo mismo. No, el stand-up es metal, poca mina. El stand-up es el brazo derecho del teatro, digamos. Sí, así, exactamente. Igual la mina está buena en el metal, está buena aposta. Como el metal ahí. Pero en el metal hay más minas que en el stand-up. Depende de qué época, dice. Los 80, la gorda, la zapatiza post. No. Desde que se inventó el new metal, es como que empezaron a abrir mejores. Sí, pero anda a escuchar un dijito con esa chica que escucha new metal. Chicos. Ya, yo sí lo hago, no, para. Callate. Te respeto. Me respetás eso y no me respetás la cumbia. Tómatela. ¿Metalera? Yo no vi, hace 15 años que no veo una metalera por la calle. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que, nada, no vas a... Yo viví en Europa. No, ay, ay. No, ¿sabés qué son pasó? Son muy lindos los metaleros de Madrid, esos que están en... Sí. Hay dos viejos, pero... Viejos. Había una camada de... No. Hay dos viejos que están como siempre... Están para sacarse fotos en la Gran Vía. Barón Rojo, fanáticos. Pelo largo, como campera con tachas, que como, señor, usted es muy, muy, muy grande. ¿Qué está haciendo acá todo el tiempo? ¿Se acuerdan de Barón Rojo, esas bandas? Sí. Esa época. Tenía el disco. B8. Sí. B8 no, era argentino, pero, ¿no? Barón Rojo era español. ¿Recordando eso? Sí. Perdón. No. Me acuerdo de la primera noche así adulta que estuve en Madrid. Me acuerdo que pasé por un bar gótico y a un chabón lo rebotaron diciéndole: no sos lo suficientemente gótico. Muy bueno. Me parece mucha disciplina eso, porque a muchos góticos lo rebotan. Mucho amor al gotiquismo. Pero gótico y metalero no es lo mismo. No. No. Igual está así. Ambos vienen a Satanás, pero de otra manera. Sí. ¿Cuándo? Pero tienen puntos de unión. La diferencia entre los evangelistas y los cristianos, más o menos. Es la misma. O los católicos. Cuando un gótico se corta y sale sangre, ¿qué hace? Va corriendo al gotiquín. Ah, muy bueno. Bueno. Tengo uno muchísimo más subido. Lo bueno lo voy a decir. Hablando de góticos y de cowboys, que vos sabés. Qué buena película. Hablando de góticos y de cowboys, la última de Tarantino. Hay uno en Times Square que te superó, Félix, y se llama Naked. Lo vi hace poco, Naked Cowboy, que es como vos, pero está en bolas casi, sí. Y es muy famoso, es como los metaleros de Madrid. Eso que dice Fred. Sí, bien, búsquenlo que es famoso. ¿Cómo te gusta que te digan, cowboy o vaquero? Cowboy. Vaquero. Es lo mismo, pero sí, bueno. No, cowboy está mejor. O chico vaca. No, porque vaquero se confunde con el pantalón. Bien, con todas estas apreciaciones inteligentes. Ah, acá en Nueva York que estoy viendo. Sí, Times Square. El Times Square vive ahí. Ahí, está todo el día ahí. Altos calzones. Sí. Blanco. Bien. Postéalo en la página de Facebook, por favor. Obviamente. Bien, vamos a concentrarnos nuevamente con el dilema del día de hoy. Para todo aquel que opine algo, lo que se le ocurra opinar, ya está participando por un kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Un kilo de helado de Cadore para sortear entre los que participan del siguiente dilema, opinando simplemente. ¿Qué preferís? Opción A, ir a cada programa de Pasión de Sábado, siempre, para toda la eternidad, o... opción B, perdón, hacerte un tatuaje de Facundo Arana. Ya me hicieron dudar. Ir todos los días a los programas un sábado que vos querés ir a una pileta, a tomar sol. No. Y en cambio, un tatuaje de Facundo Arana que por ahí te lo resuelve. Pasión de Sábado. ¿Ustedes es una pileta. ¿Qué opinan? ¿Vos estás por Pasión de Sábado? Clarísimo, no tiene... No, es muy fácil. Vos estás por Pasión de Sábado. Yo estoy por Facundo Arana. ¿Vos? Mira, todos los sábados. Todos los sábados de tu vida a Pasión de Sábado. Mientras dure Pasión de Sábado. Me tatúo a Facundo Arana. Yo me tatúo a Facundo Arana y compro mi libertad. Está hablando un tipo que no tolera la cumbia y te digo, voy todos los sábados. Me lo tatúo en el tobillo. Me tatúo en el tobillo. Es demasiado toda la vida, pero me decís. Toda la vida. Las dos cosas son para toda la vida. Sí. No, pero el tatuaje, bueno. Pero te pones una curita. Tenés libertad los sábados, digamos. Te compras tu libertad con la imagen de Facundo Arana en tu cuerpo, impostada para siempre. Agua, evento, los sábados. Me pasa, son muy parecidos. Pero, entonces si es así, no, Facundo. Pero Arana. De golpe conoces una chica y te dice, ay, ¿qué es ese tatuaje? Bueno, Facundo Arana. Por eso, ¿qué preferís? Opción A. Facundo Arana. Opción A, estamos viendo acá, voy. Tocar en calzones. Por favor, sáquemelo. Yo tengo puede hacer prueba de radio con esto. Sí. Por favor, en serio, tratamos de tener un mínimo de concentración. El cowboy en calzones. Físico culturista casi. Bien. Sí, Félix a la par tuya. Sí, la debe tener, le debe sacar punta. El cowboy ahí donde. Dice que se les atrofia. ¿Qué? Tanto. De tanto ponerla. No, anabólico, esas cosas. Como que pero este no tiene anabólico, me parece. No es de ese está tipo. Bien, no es así físico culturista. Está estético. Está bien tuneado. Como un merping. Sí, tengo un amigo que le daba mucho ahí a los anabólicos y se los inyectaba y le salió ginecolastia. Ah. ¿Qué significa eso? Que te salen tetitas. Mira, yo tengo tetitas, pero no. ¿Qué sí, no, pero no es porque te inyectaste. Hay preguntas por el dilema. ¿Hay que bailar o solo presencia? Pregunta Guido respecto a Pasión de Sábado. No, es solo presencia. Pero ir a todos los programas de mientras dure Pasión de Sábado por el resto de la vida. Eliana La Casa le dice un besito a los del programa anterior y a la versión más larga del himno nacional que jamás haya existido. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Y si te doy a elegir conducir Pasión de Sábado? No. No, ahí estás ganando guita, no, acá es castigo, son cosas que son... Pero no sin guita, ponele, con lo básico. No, no, no, no, acá es ir a todos los programas gratis de Pasión de Sábado, todos, o tatuarte a Facundo Arana. No, es simple, ningún programa, Ariel. Opciones, A o B. A es Pasión de Sábado, B Facundo Arana. B Facundo Arana. Usted está por... la cumbia, aunque me parezca una garantina. Pasión de Sábado, perfecto. Usted está por Pasión de Sábado, Facundo Arana. No, Facundo. Facundo Arana. Usted está por Facundo Arana, listo. Yo entonces estoy por Pasión de Sábado, porque así de veleta hay que ser. Muy bien. Tanda y ya volvemos. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributa. De Tributa. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Por Esplende, sígalo a Derrenses. Este domingo, desde las 8, la más amplia cobertura de las elecciones nacionales. El color de la democracia, con Miguel Ángel Derrenses y gran equipo. Recuerde, el 27 a las 8, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, hoy dedicamos este programa a quién, señor Silverstein. Vamos a dedicar el programa a una banda que se presenta el 5 de noviembre en Argentina, que me pareció bueno hacer esto porque creo que es una banda que todos merecen escuchar y que y para mí es la banda que más ha crecido en los últimos 10 años, tiene 13 de formación. La banda se llama Yeyeyes, viene el 5 de noviembre, se presenta en el Estadio Luna Park. No voy a pasar mucho más chivo, pero la verdad es que si la pueden escuchar o permitirse indagar en algo que capaz que por ahí conocen, o si conocen, muy bueno, muy bien, y si no, está bueno para escuchar. Yo particularmente la recomiendo. Y también vamos a estar escuchando, voy a tratar de proponer cada programa que venga una banda nueva de Argentina para escuchar, porque también me parece bueno promover a las bandas que no tienen tanta difusión. Está buenísimo. Y tratar de destacar las que me parecen a mi gusto, que siempre va a imperar en todo esto, las que me parecen que se destacan dentro de toda la maraña de cosas iguales que hay en la música, por lo general, siempre. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema del primer álbum de Yeyeyes. Yeyeyes se forma en el año 2000. Este tema es del disco Fever to Tell. Estuvieron en Pasión de Sábado. Estuvieron en Pasión de Sábado con los Guachiturros. Era Karen O. La banda está compuesta por Karen O, Ryan Chase, que es el baterista, y Nick Siner, que es el guitarrista. Cada tanto. Son chicos muy flaquitos. Son chicos muy flaquitos. Ah, de hecho. Los tres. Pero el guitarrista más. Son los tres muy flaquitos. Yo te contaba hoy que en el 2006, cuando vinieron, tuve la suerte de tener un amigo que era una especie de tour manager de ellos acá, y los sacaba a pasear y todo ese tipo de cosas, y los conocí. Son bastante flaquitos, sí, pero gente muy copada, muy abierta, con muy mucha grosos onda. Son. Sí, son muy grosos. Lástima que el de 2006, en el festival que creo, si no mal no recuerdo, fue el BUE, en el Club Ciudad de Buenos Aires, los pusieron a tocar un Daft Punk, que si bien es una banda que a mí no me gusta para nada, al margen de eso, no tiene nada que ver tampoco. No, no tiene nada que ver. Es como que de los 10 que son mega rockeros pasaron una pirámide prendida de colores con... Sí, sí, yo estuve... No estuvo 100.000 personas saltando por música electrónica. Daft Punk son los que cantan como por un tubito. Que... También. Sí, los que se visten de Astronauticus, con el casco y todo. Bueno, vamos a escuchar el tema Eye Control del disco Fair to Tell. Tenemos el dilema el día de hoy que está generando polémica, ya está generando polémica. Obviamente, recordamos cuál está, es. Está dividiendo aguas. Sí, recordamos cuál es. Opción A, ¿qué preferís, no? Opción A, ir a todos los programas de la historia de la humanidad de Pasión de Sábados. U opción B, tatuarte a Facundo Arana, ¿eh? Uno del dilema del día de hoy, por un kilo de helado de Cadore. ¿Qué está diciendo la gente, Félix? Por ejemplo, Amalia Gato dijo, yo elijo Pasión, pero le haría boicot todos los sábados. Mi amiga se haría un tatuaje, pero de tu cara, Simonetti. ¡Esa! Por de corazón, no entendimos la consigna, ja, ja, ja. Jajaja, no sé qué es esto, ¿no? Mirá, bueno, sí, no sé. Yo también me haría un tatuaje con mi cara. Sí, pero ahora mismo o cuando te arregles el ojito. No, cuando me arregle el ojito. Ah, ok, porque si no parece... Dice, che, qué bueno, te tatuaste al líder de Radiohead. ¡Cállate! Sos Tom York. Sos Tom York. Popeye. Sos Tom York. Bien, acá, Nadia T. dijo, Arana, aunque tenga que ser en la espalda completa. Lean Carranza ha dicho, pero estos son dilemas o torturas no punibles. Muy a mi pesar elijo pasión. También JJJ Cerolf ha dicho, me tatúo a Facundo en la planta del pie, en el de meñique del pie. En la espalda te entra Arana con el Everest. Pues, sí, todo, sí, ¿no? Con el tubo de oxígeno. Sí, ese es el momento, esa es la magia. Podés hacer esa, casi hacer trampa, pero te tatuás a Arana hecho mierda, así como... Efisema, dos efisema. Sí. Totalmente. Acá, qué buena banda. Sí. Quiero que, si me caso algún día, quiero que suene en mi boda. Quiero bailar el vals de Dos Efisemas. La música del profesional y después sí. Dos Efisemas. Sí. Ariadna, ok, ha dicho toda la vida el tatuaje, pues la opción A. Guido dijo, el tatuaje lo hago chiquito y fue. Son todos cancheros y se hacen un mini tatu. Sí, bueno, ¿por qué no lo hacen de ENA ya que están hinchando las bolas, chicos? Nadie se juega y se hace al rubio. Qué bronca. Qué bronca queda. Yo me haría, mira, ¿sabes lo que me hago yo? Me hago una línea de tiempo de aranas. Te digo, para que te des idea, me hago una línea de tiempo de aranas. Muy lindo. El arana que tocaba en el subte... el saxo, ¿entendés? Y la arana pelilargo de chiquitita con el traje de araña. ¿Eh? Con sobre todo, ¿eh? Con sobre todo, por supuesto. Y todos los aranas. Todos los hombres aranas. El hombre arana. El hombre arana. Melón Mecánico ha dicho: ¡el tatuaje! Así puso. Y Juan Bosque dijo: hoy es el dilema más complicado desde que los escucho. Muy a mi pesar, elijo la opción B: tatuaje de arana. Y Guada ha dicho: ¡ah! Pero ¿sabes qué me llama la atención de todo esto? Sería genial que el lunes ponele tenga un montón de gente de programa tatuada con arana. Muy bueno. El club de fans. Yo estaba pensando por qué, ¿quién podés decir que es? No es arana, es Brad Pitt en Troya, ¿no? ¿Quién puede dar así de pelo largo en rubio? Hotel. No, Tom, no sé, a ver, Cristo, sí, ahí está. Cristo, es una arana, su mejor época. Qué bueno, claro. Una cara de arana mirando sí. Así sí, como o para no, arriba de... o cómo se llama el otro, Ron Howard, es Ron cuánto, Howard Johnson, es Ron Negrita, Ron Howard. ¿Quién es? El creador de la cientología. Ah, pero es más parecido a George Lucas, Ron Howard, ¿o no? Por lo menos la película... Ron Howard es. Ah. Ron Howard. Tengo una duda. No sé. Tengo una duda a propósito. ¿A quién decís que se parece? Porque Philip Seymour Hoffman hace la película de la cientología y, claro, ¿no? Es parecido a Facundo Arana. No, está ni cerca de Facundo Arana. No, bueno, pero... Lo digo. Ponele huevo, pero no está ni claro, parecido. No, pero me gusta, me voy a tratar de ronjar, chicos. Yo hago una pregunta, porque estaba leyendo este mensaje de, ay, yo pasión de sábado, mi amiga se haría un tatuaje, pero de tu cara, Simonetti. Esa gente que dice a mi amiga... Tiene un solo amigo. ¿No está mal dicho eso que dice? No, porque... A una amiga. Mi amiga, esto, lo otro. No, cuando los hombres decimos sí, a un tío mío no se le paró. Que en realidad es ella que... No, el tatuaje no, yo no escucharon, nunca se cruzaron con gente que dice mi amiga. Y tiene como... ¿Pero quién es tu amiga? A mí me flashea mucho la expresión mi amigo personal. Es como decir, ¿y qué otro tipo de amigo tenés? ¿Público? Obvio. Impersonal. Pero es que está el enemigo público. Enemigo público, amigo personal. Sí, es verdad. Bueno, te hacemos reír y te hacemos pensar. En fin, dilema de Lora Doble, dilema de Lora Doble. ¿Qué preferís? ¿Opción A, ir a todos los programas de Pasión de sábado? ¿U opción B, tatuarte Facundo Arana en algún lugar de tu cuerpo, todos los todas las participaciones, sí, claro, todas las participaciones salen después, participan en realidad todas las participaciones con el dilema, participan después por un sorteo, por un kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, valuado en 100 pesos, que para ganártelo gratis solo por hacer un Twitter, no está nada mal. Pero aparte del gusto que tiene el helado de Cadore. Uf, es impresionante. Bueno, a ver, redes sociales, señor Félix Buenaventura, que no hemos dicho, me acabo de acordar. En Twitter es @laoradoble, en facebook.com/horadoble, que tu vieja que 4010-7157, 4010-7158, si tenés un teléfono con crédito. Bien, vamos a seguir con los 10 ahora. Sí, siempre, siempre. Vamos a seguir con un tema de su segundo álbum. De hecho, un álbum que es el segundo mejor, según la revista NME, la revista New Musical Express, que para mí es una de las mejores revistas que hay. La verdad que con el paso de los años la he aprendido a valorar mucho más antes, sobre todo en la época entre el 2000 y 2006. Uh-huh. Me parece que es una muy buena revista. Hay tres revistas grandes en el mundo de música. Después hay muchas revistas más de culto y muy buenas como, no sé, hay un montón. Que sea, la Incorruptible Francesa está bien, Irrecuptibles, perdón. Pero que son la Rolling Stone, la NME y la Billboard Magazine. La Rolling Stone me gusta mucho como adjetiva. Mucho como adjetiva la Rolling Stone. Sí, la Rolling Stone argentina deja bastante. Y muy no es muy zaraza la Rolling Stone. Muy zaratera. La vuelta del neo-metal psicodélico, trans, grunge, alternativo, hawaiano. La Leonardo de Faragilización del cine nacional. Sí. ¿Viste esas cosas? Sí. Bueno, ¿saben de qué año es la Billboard? La Billboard del 60, del 52. No, sí. No la van a pegar nunca. En realidad la Billboard era una revista de ferias, circos y todo ese tipo de pelotudeces que no gustan. Pero después, en el año en 1930, más o menos, pasa a ser una revista de música. ¿De qué año es la revista? Es muy bueno esto, yo me enteré hoy, ¿no? 1890. 1894. Mira. Sí, increíble. Bueno, vamos a escuchar un tema del segundo álbum de los Yeyes, que les colen. ¿A dónde venía con todo esto? Es que es el segundo mejor álbum del 2006 según la revista NME. ¿Saben cuál es el primero? No. No. Arctic Monkeys. ¿Y el tercero? Una banda que te gusta mucho a vos en ese Fishbone. No. ¿En escenario? Más maraca, sí. ¿Cómo más maraca? ¿A mí? ¿Cómo? Sí, muy bien, yes. Qué feo la descripción y yo acierto. El tema se llama Chated Hearts y es un temazo, escuchémoslo. Soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Tráeme agua! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Hola, soy Guillermo Francella. Así como yo puedo interpretar diferentes personajes, lo que vos conocés como reuma no es una sola enfermedad. Pueden ser más de 200 y nos afecta a todos, no solo a las personas mayores. Por eso, cualquiera sea tu edad, si sentís rigidez o dolor en tus músculos o en tus articulaciones, no dudes en consultar a un reumatólogo. Un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo te pueden cambiar la vida. Es un consejo de la Sociedad Argentina de Reumatología. Por Splendid, sígalo a The Renses. Este domingo desde las 8, la más amplia cobertura de las elecciones nacionales. El color de la democracia, con Miguel Ángel de Renses y gran equipo. Recuerde, el 27 a las 8, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Nakabob, come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Esto que está sucediendo es muy mágico. Orlando Cachadito López. Bien, vamos a hablar ahora de baile. Le hemos elegido. ¿Le gustó? Le elegimos una cortina con mucho amor. Ya el autor, Cachadito. Es el hijo de Cachao, que era un gran contrabajista de danzón, muy famoso cubano. Que mirá, murió, falleció y este es Cachadito. Resucitó. Cachadito, es de Orlando Cachadito. Está bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de... Ya hablamos del fogó, hablamos de la bachata. Hay que hablar de la salsa, ¿no? Que es, como un... Puede ser como la madre de varios... géneros, sí. Pero en realidad la salsa se inventó a principios de los 70. Y es una mixtura... Bueno, esto Tito Puente me va a cagar a patadas, o muchos otros, porque dice que lo vienen haciendo 40 años antes. Sí, claro, claro. Pero se le empezó a llamar así... a principios de los 70, claro. Eres como una mixtura de varios otros estilos. Ritmos, ponele, latinos, como era... Bueno, el danzón es uno, es muy importante, bueno, el danzón. El danzón es anterior a la salsa. Es claro. Anterior a la salsa, y, claro. Y es parte de la salsa, es como uno de los tantos padres de esa orgía. Claro. ¿No? Que también estaba el danzón, ritmos latinos sobre todo, la guarucha, el mambo, el cha-cha-cha, bueno, que cha-cha-cha se sigue bailando. Claro. De hecho, en las pistas de baile, cuando se está bailando salsa y se pone un cha-cha-cha, la gente se borra, porque es otro tiempo, otro compás, y el guaguancó también. Bueno, y se le puso salsa justamente porque tiene como esta metáfora de que la salsa da sabor, da alegría. Claro. Bueno, si vamos a bailar salsa, yes. Vamos a ver... Un día vamos a hablar de los guetos en los lugares de baile. Every ghetto. Esto es un cha-cha-cha lo que estamos escuchando de fondo, si no me equivoco, ¿no? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Es una guajira. Una guajira. Sí. Pero se baila como cha-cha-cha esto. Sí, es un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Que va el 1, 2, 3 al medio. Sorprendo con mis conocimientos de música tropical, ¿verdad? Impresionante. Sí, no las tenías. Gracias. Me quedo ahí como, Si lo aplicases toda la comedia sería genial, pero bueno. Impresionante. Salsa en la comedia. Bien, uy, vino con la tos venenosa de la otra vez, cuidado. Sí, cuando llego acá que está acá el aire acondicionado y hablo de... Bueno, hay dos maneras muy marcadas. Un día vamos a hablar de los guetos dentro de los lugares de baile. Y estas dos maneras marcadas, hay un gueto muy especial que es bailarla en... Digamos que la salsa es un, el estilo madre, digamos el estilo cubano, que se baila en círculo. Sí. O sea, los dos parejas bailan en círculo y después está bailarlo en línea. O estilo Los Ángeles. Estilo, no, digamos, bailarlo en línea, pero no como los texanos que bailan en línea. Los cowboys. El cowboy, claro, no, así no. Line dancing. Que bailan tipo así. No. En línea sería, para que te des una idea, vos imagínate que en la pista de baile hay un pancho. La mujer, como que me imagine, ¿a qué lugares vas que no hay panchos? Es, en la bueno, pista justamente, de baile. Pero en la pista de baile hay un pancho dibujado en el piso. Okay, la mujer va en línea sobre la salchicha y el hombre se desplaza por los panes. ¿No? Es muy lindo. Es muy erótico. Es muy tan sexy. Qué baile más sensual, ¿eh? No, se esneruda con los pies. Es exactamente. Eso sería bailar en línea. Que va, se hace como un desplazamiento de un lado hacia el otro y siempre se mantiene esa línea de la salchicha y de los panes. Muy bien. ¿Cómo? Sí. Las salchichas. En salchichamiento. Un salchichamiento. Sausage line. Qué aporte inconmensurable. Increíble, la verdad es que no extraño en el absoluto de Góngora. Mentiras. Y el baile estilo cubano, la salsa estilo cubano, es en círculo. Uh-huh. Se baila así. ¿Cómo te puedo decir? Bueno, han visto, pero más o menos. El hombre gira, la mujer gira, el hombre gira alrededor, después la mujer se puede soltar y gira un poco alrededor, y va siempre en giros. El baile estilo cubano, digamos que lo central es la sensualidad, es lo erótico, el juego erótico que hay entre las dos partes. Uh-huh. Se tocan, se agarran, se giran entre ellos. Se franelean, viejo, alguien que lo diga como... La base es prácticamente lasciva del baile. Si vas, por ejemplo, más al Caribe, a Cartagena, están como muy apretados, como mucho frote, nada que ver como se baila en las grandes urbes, donde ya entra la histeria y entra lo lineal, ¿no? Que lo lineal es como es lo contrario, o sea, mientras en el baile cubano es para que se luzca la banda y digamos, la banda, digamos, como que es la que lleva la parte de show, el show en el baile lineal es la pareja, es prácticamente muy exhibicionista, muy acrobática, tiene un montón de figuras, giros, tiene, por ejemplo... Tengo algunos que una profesora que tenía me las anotó acá en un papelito, pero por ejemplo, una figura Titanic, por ejemplo, que es... Justamente la chica queda de frente y el hombre atrás. El 70 es una figura muy común que también se puede hacer en giro. El panqué, el zigzag, el 70 falso, el látigo. Tiene un montón de figuras. Mirá, me gustó ese timbalcito de fondo. Y bueno... También se definen perfiles psicoanalíticos casi, ¿no? De quien... Típico. El baile se muestra todo, claro. El bailar en línea tiene más que ver con gente emprendedora, gente de empresa, gente de pyme. Ah, mira. Chicas que van al gimnasio, que gente que se la estudió de grande, que no la baila con naturalidad, sino que hay un segundo fin detrás del baile, que dice yo voy a estudiar esto, así la pongo más seguro. Hay gente que la mamó así. Y hay gente que se baila así para mamarla. De hecho, el origen es estadounidense. Ay, qué bueno. De la salsa. Qué bueno lo que acabas de hacer con las palabras. ¿Eh? Ah, el de baile en línea, claro, porque el folclore estadounidense tiene... el folclore estadounidense tiene... Ese es el de línea, claro, ese que hablábamos. El bailar en línea, o sea, se lo llama New York Style, o estilo casino también, o Los Ángeles, porque ahí justamente en Los Ángeles... LA. Vas a ver mucha camisa, mucho chabón que viene a la oficina, hasta mucho garca, podemos decir, que no es lo mismo que ladrón. Sí, claro. No. Hay como una diferencia. ¿Se puede ver una barba candado? Se pueden ver varias barbas candado. Yo paso. Qué jodido. Sí, barba candado. Y mucho Lord Cheseling en la cabeza. No puedo. Me voy de ese lugar porque ya el Lord Cheseling no creo que baile salsa. O sea, de ese estilo, ¿no? El cubano puede ser, porque tiene mucho una ficción muy, muy fuerte por el gel. Se pasa el tipo que baila salsa. Se pasa por el cuerpo. El bailador latino en general, ¿no? Sí. Hay mucho ahí. Pelito corto y así tipo condorito. Sí. Digo, y en el tango también. El único que le falla es el folclore, pero si no... Ya va a venir ahí. ¿Ya va a venir la gomina en el folclore? ¿Quién te dice? ¿Un Sarabia? Yo paso. No, sí. Los Nocheros hay uno que tiene... Hay uno que pelito tiene mojado, el pelito del look, pelito importante mojado. Ahí. Bueno, sin ir más lejos, Zita Rosa cantaba mucho folclore y si había alguien, podemos hablar de gomina, es de Zita Rosa. Pero no es lo mismo la gomina uruguaya, esa gomina es el amparo, la glostora, sí, la Victoria Morales, el Lord Cheseling y me hago remolín. Pero Zita Rosa es un semidio. Sí. Pero y tampoco es un folclore tan... En mi país, la pobre... No, pero está Doña Soledad. Un genio, Tom White. Del Río de la Plata. Sí. Dígame dónde hacerlo. Junto con Trágame el pensar. Doña Soledad, sí, que estás porque cuando esté por continuar te mando. Dale, la música. Cuanti más lejos. Y bueno, bailar en círculo es más más para vagos. Bailar en círculo es para vagos, es más cubano. Para vagos, más estilo que la gente que no le gusta laburar, el tipo. Sí. De hecho, la gente que baila en círculo... Pero porque es mi hermana bailó en el Ballet Nacional de Cuba y después dio clases en el Ballet Nacional de Cuba y pararon miles y millones de cubanos en mi casa y baila salsa y todo en ese. Y mirá. Y la diferencia es que ellos lo toman como una forma natural de divertirse. Ellos salen a una fiesta, como nosotros salimos a una fiesta, y en la fiesta que se baila salsa. No es que vas a una fiesta a ver si te levantas a mina, escuchar. No, ahí se baila salsa, pero es algo natural. Esa es la esencia. Vos sabés que. Claro. Vos... Acá no se reproducen esas esencias. Es lógico, porque no es un baile que sea nacional, digamos. No, igual pasa, Pasa en boliches de baile. Me imagino. De hecho, pero... uno de los grandes problemas que tienen los boliches de baile, que muchos cierran, porque la barra no funciona claro, mucho. Claro, la gente baila y la barra, no, la gente no escabe así. No, va cuando tiene un poco de sed realmente, pero esto, no va a escabear. Estos se tomaban hasta la molestia, porque a veces ya es la otra actitud. Bueno, hay un boliche dominicano, que voy a tener gusto de conocerlo el domingo, que uno se puede llevar su botella de whisky. What? La gente, si quieren venirse, están invitados. Pa, ¿no? Y de uruguayo. Vamos a ir con 69. Yeah. Es más, vamos a ir con un dominicano, justamente, nos va a llevar a un lugar pura. Es un lugar en la zona de Constitución. Centro. No, de Constitución hay otro que es más heavy, que yo ya fui una vez, que está todo lleno de fiolos y prostitutas, lo recomiendo mucho. Prostíbulos, es un lugar de baile dominicano muy lindo. No, fuera de jodas, un lugar bastante interesante, pero bueno, uno que así medio blancuzco, sí, no difícilmente puede ser, salga ileso de esos lugares. No, es terrible, ¿no? Hay que ir con escolta. Custodio, claro. Exactamente. Bueno, como bailar en círculo es más vago, más de atorrante, más de ladrón, se ve expresidiarios, y más obsceno, más lascivo, más de camisa abierta, sin tanto reparo. Digamos que el otro es como más de contador público. Bailar en línea es como... Es la organización del baile. Organización del baile. Y hay uno como un hijo de la salsa que está en extinción, lamentablemente, que es la rueda de casino. No sé si han ido alguna vez a algún lugar de salsa. No. Bueno, no. Se arman ruedas de casino, que es rueda de parejas. Para que te des una idea, una base de 5 o 6 parejas, hasta en una época en la Trastienda, que en un lugar de salsa, he visto ruedas de 40. Ajá. Y es como un juego. Se ponen, por ejemplo, 10 parejas a bailar en círculo. Hay uno que llega a la voz cantante, De hecho, quien les habla ha sido la voz cantante. Qué groso. Oh, qué groso. La verdad es que me voy a calzar para este momento. Y bueno, y él va cantando, digamos. Es como un juego. Él lleva la voz cantante y todo el mundo va siguiendo y se van pasando las parejas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Se van pasando las parejas. Bueno, tiene figuras clásicas como el Chufa. Un momento para la infidelidad, ¿no? ¿O no sucede? Bueno, casualmente el otro día estaba en una clase que las clases suelen ser en ronda y las parejas muy fieles no quieren compartir y se quedan en un sector aparte sin rotar sus parejas. Pero generalmente la salsa es un lugar donde hay mucho piraterío, donde hay mucha infidelidad, ¿no? Sí, de hecho, ¿cuándo fue? ¿El miércoles pasado que te dejé ahí en uno de esos lugares? Que me imagino que... un miércoles, sí, digo. Guillermo, Guillermo está soltero, así que no sé por No, a él no, pero digo que lo dejé en un lugar de San Telmo y como que vi alto pirateo. Me imaginé un miércoles en San Telmo a la 1 de la mañana, como que la gente no va ahí porque tiene una necesidad de descargar endorfinas. Y bueno, esa hora recién empieza. Y de hecho, ayer estuve y me fui a las 3, 4 de la mañana y seguía hasta cualquier hora porque era furor. Iba a tocar una banda que no sé a qué hora habrá tocado. Porque pero abandonaron 3, todo eso de hacer stand-up. Donde me dejaste era un lugar que es de bachata, sí, particularmente. Y sí, la verdad que es como más... La bachata es como un poquito más cubana, digamos, más así... Pero yo creo que igual cualquiera de estos lugares que un miércoles a la 1 de la mañana que te vas, es como que... Y hay mucho piraterío. Hay mucho piraterío, de hecho, están como los dueños de los lugares... Es un lugar turbio light, ponele. Viejo, ¿no? Terminamos siempre hablando de lo mismo, del piratería. Vamos a hablar del baile, que es lo que... Siempre bueno, terminamos hablar de la tránsfuga. Es parte del baile. No, pero ya está dicho eso, deja. Viejo. ¿Qué más? Bueno, el casino está un poco en extinción. Hago un llamado desde acá de que vuelva. Sí, un poco. Por favor, casino, volvé. ¡Casino! Es una buena manera de justamente de romper este esquema de algunas parejas que van a bailar y el tipo o la chica no quieren que baile con otra persona. Oh. Y en el casino, bueno, está esta cosa de ver otro estilo en el mismo baile. Casi no. Casi de ahí viene. No. Nos vemos. Vos hoy estás prendido fuego. Prendido fuego en llamas. La verdad que genial, es genial. Una rapidez mental. Que no tenés yo, nada inflamable. Soy comediante. Yo no me acuerdo, la verdad. De eso. Sí, sí. ¿En serio? ¿Cobrás por esto profesional? Sí, vivo esto. Sí. Hay un patito ahí, acá tenemos comida para patos. ¿Sí? ¡No! Estamos con ese humor. ¡Vamos! Hay que continuar con un programa, déjelo. Está bien, tiene desvíos como... Sí, pero no puede durar 6 horas. No, obviamente. ¿Qué no? ¿Querés ver? Bueno, ¿sabes que el último jueves que estuve... Sí. Después la gente me paró mucho por la calle, me preguntaba. Por la voz te reconocía. Por la voz me reconocía. Guillermo, nos encantaron los tips y todas esas cosas de... Y bueno, traje unos tips para por favor, bailar salsa. Tips, es lo que queremos. Tips para bailar salsa. ¿Qué es esto? Basta, viejo, no sé por qué me someten esta grabación. Grosso mongo. Sonó una salsa. De ayer había unas tremendas. Ah, sí, terrible. Por favor. Bueno, los tips, este va especialmente para los guetos, ¿no? Okay. Que suelen estar, que un día vamos a dedicarnos a esta gente que va y es un grupo de 10, 15 personas que bailan entre ellos y si te metes ahí te defenestra. Uf. Sí. Uno que es muy común en la pista, que es criticar estilo, ¿no? Que estás bailando una bachata o algo brasileño y te dicen, no, eso que estás haciendo es de salsa. No, eso que estás haciendo es de samba, eso que estás haciendo es de fogó. Bueno, eso es una casi de mala educación hacerlo en la pista. Otra cosa que no hay que hacer en una pista es pararse a saludar, ¿no? Estás bailando con tu chica, pasa un amigo... Uh-huh. Y algo muy común, pará. Y te abrazás con tu amigo, empezás a hacer planes para mañana y la chica está ahí esperando. Otra cosa que no hay que hacer en la pista, que una cosa muy polémica en el baile. Una cosa muy polémica. Están a full, chicos. Yo te estoy escuchando. Yo estoy conduciendo el programa, disculpa, que me queda a coordinar todo. Me encantó. Una cosa muy polémica en el baile y en la salsa que suele pasar, que es tocar el pelo. Ah. hay mujeres que detestan que le toquen el pelo, y hay figuras en que sí o sí hay que tocar el pelo. Por ejemplo, hay una figura que vos tomás al hombro a la chica. La figura del homicidio. No, perdón, no quería hacer ese chiste. Bueno, podría ser, ¿no? Pero hay que agarrar, sí, sí, sí, ¿no? No se preocupe. No sé si en el pelo quedan las huellas dactilares, pero ¿no? Okay. Que vos tocas más del hombro a la chica, le haces un giro, un contragiro, perdón, y de ese mismo contragiro pasas la mano por el cuello, le tocas el pelo. Y se pudre todo. Y llegás hasta el hombro, otro hombro. Bueno, hay mujeres que les encanta que toquen el pelo y hay otras que no. Sí, sí, sí. Eso por ahí debe ser, no sé, no es por la salsa, antes. No tiene nada que ver con la salsa. Eso siempre pasa en todos los ámbitos de la vida. Exactamente. Sí. Otra cosa que no hay que hacer mucho en el baile es que es hablar mucho. No, no, por favor. No, el chamuchero porteño en la pista, sí. No va. Qué perno, Vení siempre acá, qué signo sos. Lo bueno que tiene el baile es que te conectás por el cuerpo, ¿viste? O sea, si hay buena onda, si hay buen fluir, así, por ahí uno sí. Del pro y otros de... ¿Le diste el panóptico de Foucault? Le decís así, a mí Bentham me pone loco, para papá. Prácticamente es como hablar en el sexo. Sí, no, sí. No entra el diálogo. Mira, ¿sí? me parece que Flaubert de los enciclopedistas es el más logrado. Me hace acordar mucho al sketch de los Muppets, que esa pista de baile que... Ah, sí, un chiste, claro. Bará. Sí, sí. Bará. En todo caso, sí, alguna cosa, algún comentario. No hablar. No hablar mucho. No hablar mucho. Está bien, conoces un poco, yo entretí mi tema. Vamos. Camisa abierta tampoco. Camisa abierta en el baile. Nunca en la vida sería yo más. No. Y tampoco el falsa camisa abierta que es el botón abrochado en el ombligo. No, una vergüenza. No. Ese que, ay, la tengo cerrada, pero elijo el primer botón que me abrocha. Pero es un el par ombligo. Sí, que se asoma. Pasa, pero que se asoma. Dos. No, dos. Dos máximo. Hasta acá. Dos. Pechito. Listo. Sí. Tres ya es casi. Hasta no, a una tres. Ya, ¿para qué te la pusiste? Y ni hablar de ponerte el pantalón por la rodilla y una camisa bien larga. Y decir que son botones. Eso es una guarangada. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo? Ponerte el pantalón bajito a la altura de los muslos, claro. Y la camisa que te sigue, te continúa. Está bien. Bien larguita, como metida dentro del pantalón. Bueno, no importa. No, sí, no. Puede pasar que en el baile entre mucho en calor y eso. Sí. Y hay que tener cuidado mucho con la camisa negra. No, pues después aparece esa cosa de especie de sobaco. Tema horrible. Ese sobaco batik. Saladito. Azul. El que se pone así, la sal, la marca de la sal. No, tremendo. Después cuando amanece uno sale. Tremendo el transpirado. La chica la acompañas hasta la parada, sí. Y tenés un. Una, sí. Un batik de sal, sí, poner, sí. Una ¿no? vergüenza. Una cosa del baile. ¿Con el dedito o no? Upa. No sé si se entiende. Con el dedito no. El hombre generalmente marca. Sí. La marca tiene que ser con la palma. Palma con palma. Sí. Mucho canchero hace con el dedo, como si fuese. ¿Qué señala? ¿Qué marca? Si ¿pero a qué estás hablando? Cuando el hombre le hace la marca a la mujer, generalmente sí. Siempre. Lleva, de hecho, muchas mujeres feministas se resisten al baile porque. Tiene un es muy machista, digamos, siempre marca al hombre. Claro. Si se lo quiere tomar desde este punto de vista, o sea, no marcar con el dedo, no estar así como el que revuelve el hielo en el whisky. Sí, sí, sí. Palma con palma, como una cosa así más acompañado entre los dos. Y un tema para cerrar, ¿no? No gritar en la pista. No gritar. No gritar en la pista. Una compañía standupera, una vuelta la llevé a bailar salsa. No. Y divina ella, divina. No sé si revelar su nombre acá. Por favor, revelo ya rápido. Gira Denise, una divina. Sí, divina. Fuimos a bailar salsa y cuando pone un tema, bueno, me mata este tema. Me encanta. Sí, no. Claro. No gritar. No gritar en la pista. Bueno, la próxima vamos a hablar un poquitito de guetos y estilos no tan latinos. Muy bien. Hermosa columna. Separamos y ya volvemos. Y ahora, en la hora doble. En la hora doble. Te pegamos un tema. Porque sí. Porque sí. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Amor. Mucho amor. Soy el número uno. Este es el ringtone de Dios. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. ¡Qué rico! Marta, soy el número uno. plata. Cuando pueda te vacuno. Ya está. Se te pegó. Marta, soy el número uno. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y aparte a la inseguridad. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Bien, ¿qué más con Yes? Yes. ¿Vieron la película Proyecto X? Sí. ¿Qué les pareció? La película me pareció muy interesante, ¿eh? Está buena esa película, ¿eh? Sí. Yo me la... un fin de semana, un viernes o sábado anoche, te divertís muy, te sí, motiva mucho sí, para... Y quiero tener una casa y tirar un enano dentro de un auto, dentro de una pileta. ¿A qué viene todo esto? Pará de apurarme, porque no puedo, si no me pongo nervioso. ¿A qué viene todo esto? Que Yes es su tercer disco, es un disco muy diferente a los otros dos anteriores. El tema que principal, el primer corte de difusión de ese disco, que se llama Head We Roll, es el tema, la banda sonora de esa película. Uh-huh. Y es un tema muy divertido, que no tiene nada que ver con lo anterior de Yes. Para mí este disco tiene cosas muy distintas a todo lo que venían haciendo, pero sigue siendo Yes y lo podemos escuchar. We'll be right back. presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Y los yes estarían yendo a Costa del Tuyú. Eso nos dijeron nuestras fuentes. ¿Es así, Jorge? Sí, para el Arsat Fest. Recién lo estamos cerrando, pero bueno, es muy probable que vengan no en esta visita al país, pero en la próxima, ¿no? Ah, muy bien, pero ¿qué visita? ¿Ya lo tienen planeado? ¿Lo tienen hablado? Está conversado. Fue en realidad una vez que el manager de ellos se encontró con una persona que una vez nos visitó en un tren camino a Berlín y le comentó de la ciudad y quedó interesado. Ese fue todo el contacto. Mirá, qué interesante. ¿Cómo está la costa? ¿Cómo está la simpática, le podríamos decir, ¿no? Porque la feliz es Mar del Plata, pero me parece que por ahí es un buen nombre. La simpática para... que a veces puede ser no la más linda también, ¿no? Uh-huh. Puede ser agresivo, pero podemos decir la simpática, ¿sí? Sí. Mirá, la verdad estamos muy contentos porque se inauguró después de mucho tiempo, hacía más o menos un año y medio, que no inauguramos ninguna rotonda, y esta vuelta se inauguraron dos. A la altura de Rayán al 100 y el 500, va a servir para ubicar un poco las hordas enardecidas, ¿no?, de público que vamos a recibir en la temporada. ¿Cuánta gente están esperando? Más o menos 9.500 personas. ¡Epa! ¡Montón! Sí, es un número que es estimado. Generalmente superamos, podemos llegar a 9.800. Incluso el visitante número 10.000 se le podrá dar un premio. Nosotros lo que hacemos, al revés de lo que siempre ustedes ven en televisión, el primer visitante a Mar del Plata, que lo reciben en Crónica Televisión. Sí. ¿Lo han visto alguna vez? Sí, lo he visto. Nosotros lo que hacemos los primeros días de marzo es hacerle una nota al último, al que se raja, ¿no? Claro. A veces con un poquito de frío y depresión, y le decimos, perdonen que tengo un poquito la voz tomada, pero no por alcohol, y el... Lo que le decimos cuando se va a la última familia, generalmente en un Renault 18 Break o en un auto grande, ¿no?, con una familia, cuando salgan por la ruta 11, después de cargar nafta, no voy a mencionar la marca YPF de la estación, donde cargan la nafta con descuento, no dejen el perrito abandonado ahí. ¡Oh! No dejen a Bobby tirado. Yo tengo un debate con eso, ¿no se le ¿Un debate haciendo... contigo mismo, Guillermo? Sí, exactamente. Sí. Me peleo de conmigo mismo. En cierto punto, tener un perro en un departamento, a que un perro esté libre en un lugar como Costa del Tuyú o en un lugar de playa, aquello, sí. ¿No es mucho mejor para el animal? Si el animal anda... yo, la verdad, no conozco mucho de animales domésticos. He tenido únicamente una tortuga de agua acá en la municipalidad. Se llamaba el tortugo Hugo, ¿no? pero sí, puede llegar a ser un mejor estándar de vida andar suelto. Lo que pasa es que sus necesidades básicas de alimentación y de cuidados... digamos, veterinarios, ¿no?, de cuidados médicos, cuando está suelto aquí en el pueblo, nadie se hace cargo del animal. Claro. Generalmente, no, en todos los lugares, así de veraneo, en invierno, hay jaurías de perros dando vuelta. Y claro, porque fueron abandonados por desalmados, ¿no? Mirá. Que los dejaron a veces en la entrada de la ciudad, y entre ellos se juntan, y muchas veces se convierten en fieras salvajes, y terminan mordiendo a algún transeúnte. Y lo que nosotros... por lo que nosotros abogamos es porque en enero, cuando regrese al año siguiente, al que muerda fue al que abandonó, ¿no? Con una especie de venganza. Ah, para que el perrito lo reconozca. Claro. No, ¿Y entrenan para eso? No hay forma. Como también es un gran problema entre los animales, a veces uno no lo tiene en cuenta, la destrucción del núcleo familiar. Por ejemplo, una perra es montada, digamos, o le realizan un servicio, ¿no? Y ella, al tanto tiempo, tiene cachorritos. Los cachorritos se forman una familia, pero rápidamente esa familia es destruida cuando regalan o venden. Está muy mal vender animales. Los cachorritos, entonces nadie piensa en que los hermanos son separados. Claro. No, realmente es un drama. Les comento cómo viene, porque tenemos muchísimas cosas y poco tiempo. Por favor, sí, por favor. No sé cómo estamos con el asunto de la veda, ¿no? Eso. ¿Se puede comentar temas políticos? Hasta las 12. Hasta las 12 del mediodía. De la noche. Ya pasó, estás en veda. Bueno, no hay problema, lo podemos comentar. Estamos vedados, ¿no? Bueno, nadie lo escucha. Entonces, lo que les quería comentar... Estamos en veda de serie, sí. Es que una de las cosas que genera la veda... Ustedes conocen una confitería muy, muy rica, muy, digamos, muy concurrida, muy popular en nuestro pueblo, que es Mr. Bajón. ¿Mr. Bajón? Es una churrería. Sí. Así se llama, muy lindo. Mr. Bajón, sí. Lo que va a pasar ahora en la veda es que solo se van a vender facturas, tortitas negras, sándwich de miga, pero por la vida no se pueden vender más masas. Ajá. ¿Ustedes entienden? Sí, sí. Tiene que ver con uno de los candidatos, no voy a decir cuál. Sí, lo que no se venden son masas. Es dramática la situación, ¿no? Pero si querés podés comprar confites, ¿no? Son igual ricos, porque además es una confitería. Sí. Uno puede arreglarse un domingo cada dos años con el hidrato de carbono de esta variante, ¿no? No, bueno, pero con el tema de las PASO se duplicó la posibilidad, además. Y pegó un gran porcentaje de masas. Claro. ¿No? Masa fina, masa fresca, masa seca, petifur, todas las diferentes variantes. Claro. La gente no puede ver filmos. No. Y más afinas, ¿no es ya un juicio de valor que incluso podría atentar contra la veda? Bueno, estamos diciendo en plural, masas. Ah, ok. Lo que nosotros hicimos, organizamos para estos próximos días, viernes y sábado. Sí. Ya que en el pueblo, en los cafés, hemos llevado y en todos los diferentes cafés, Wendy's, la compañía norteamericana se retiró, lamentablemente no le dejaban liquidar. Ustedes saben que había inaugurado acá, ¿no? Sí, en Costa. Se retiró, sí, se volvieron a su país porque no le dejaban liquidar las ganancias en dólares. Entonces, claro. No les rendía, ¿no? Sí. La hamburguesa cuadrada. Y se volvieron a su país lo natal. Lo que se hace en Las Peñas ahora, uh-huh, para reemplazar todo ese fervor político, nosotros decidimos organizar un gran simulacro de la ONU. ¿Ustedes conocen que en las escuelas? ¡Qué linda experiencia es el simulacro de la ONU! ¿Conocen que en las escuelas se realizan las escuelas secundarias? Yo lo hice, es verdad. Así los chicos aprenden de civilidad, ¿no? Sí, el modelo de Naciones Unidas. Exactamente. Sí. Lo que nosotros hicimos ahora es que cada barrio de la ciudad, como tiene sus murgas, y también ya están como organizados, ¿no? En asambleas o murgas representen un país. Vos tenés Albania, Uruguay, tenés el BRIC, que son esos cuatro países todos juntos, que es la unión de las potencias, que será el futuro del mundo. Sí. Estas cosas generalmente se hacen en colegios, pero acá lo pensamos para gente grande, 55, 60, 65 años, y que puedan lucirse, ¿no? Antes, en un desfile, con himnos, ropas típicas. Oh. Claro, que sea toda una gran fiesta que dure dos días. Pero tuvimos un problema, lamentablemente, con un señor que ya se preparó de antes, durante la semana, empezó a representar al país Inglaterra. Ajá. Ustedes saben, él en público, como tenía que representar, porque básicamente es una actuación, empezó él con una diatriba para defender el asunto de las Malvinas, Falkland. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, tremendo. Ahí la gente, sí, los de otros países, por ejemplo, un tipo que representaba a Chile, otro a Canadá, se salieron de la vaina, dejaron sus banderas y les saltó el corazón patriótico argentino, ¿no? Y casi lo linchan a este muchacho de Inglaterra, Carlitos. Pueblo de patriotas. El intendente tuvo que echarlo del pueblo, lamentablemente. Tenemos alguna referencia que está viviendo en Ostende y ahí se puso un pub tipo inglés, ¿no? En la casa donde está, mira, haciendo él solo, ¿no? Mirá, sí. Ostende, qué lindo balneario. Y Orense conoce también, es sí, muy lindo. Sí, lindísimo. Orense no tiene desperdicio, sí. También con respecto a las campañas, queríamos decir que ya está finalizada la campaña del desierto. Ajá. Es otro tipo de campaña, ¿no? Claro. Sí, en realidad lo que se realizó este último mes son grupos de personas que quieren lo que se llama colonizar, ¿no? O sea, instalar puestos civilizatorios en la playa, donde todavía no hay paradores. Nosotros tenemos dos. Ajá. El antenombrado Muellevar y otro que le dicen lo del Tano, que ya está muy venido a menos porque el verano del 87 que no se abre. Entonces lo que quieren es generar una compañía, así como la campaña del desierto, que arranque temprano en la mañana y van estableciendo casitas de material en la franja de arena. Y en un par de años, cuando eso esté bien, venderlo, poder comercializarlo. Muy, ¿no? Muy piola, muy sí, piola la iniciativa. Al mejor postor se va a vender. Hoy no es el día quizás, pero ¿sabes que un día me gustaría, Jorge, que nos cuente sobre las galerías? Que es qué algo lindo, que se está dejando de sí, hacer, pero la galería, ¿cómo luce la es galería? Es una historia, sí. Les puedo hacer para un programa especial, podemos hacer galerías y podemos entrevistar incluso a un gran desarrollador de acá de galerías, que es el que desarrolló en Pinamar la galería del edificio CAFI 3. Ah, muy lindo. Azul y blanco, que es bellísimo. Sí, es el mismo. Es el mismo autor de la Galecor, que está en Corrientes y Canning, en Corrientes de Escalabrini y Ortiz, acá. Bellísima galería. Sí, también en la calle Escalabrini y Ortiz y una cuadra más, Araos y Las Heras, tenés una galería también muy linda. Muy linda, muy sí, linda. Sí. Bueno, continuando con nuestro, programa, los acontecimientos sí, de la ciudad, en vista ya para el verano, con muchísima alegría, no con la alergia, queríamos disponer el cuento de que se inaugura una nueva discoteca en la ciudad. ¡Esa! Durante muchísimo tiempo nosotros tuvimos únicamente Bangladesh, que fue inaugurada ya hace tiempo y donde supo brillar el... le sacó bastante lustre a la pista el productor Arroba Gabou, ¿no? Sí, sí. Sí, la discoteca nueva se llama Bulldog. Es un homenaje a un reducto que existía en Buenos Aires, en Bulldog, el barrio norte. Sí, sí, claro, cómo no. Y bueno, tiene una característica fundamental, que funciona en un subsuelo. No es muy común, porque arriba no hay construcción. Ah, es un sótano. Son 2.500 metros de un subsuelo y arriba es un jardín. Ah, ¿no? Es como un búnker, digamos. Claro, también te sirve por si algún momento nosotros somos atacados. Uno nunca sabe si por alguna fuerza terrestre o extraterrestre. Siempre es bueno tener un lugar donde todos nos podamos juntar en caso de alguna invasión, ¿no? Está Pero bueno, bien. Lo que está pasando ahora, que por ahora somos una nación y un mundo libre de la amenaza extraterrestre, lo que está pasando ahí desde que inauguró, es que en la parte del jardín la gente la está utilizando de manera inconsulta con los dueños y organizadores como reservado, la zona arbolada, ¿no? Entonces, a veces hay gente mayor o niños que pasean temprano en la mañana y encuentran que entre los matorrales hay movimiento. ¡Epa! Entonces, estamos tratando de ver si se puede generar una poda. Se pueden podar, hacer una buena poda y dejar solamente arbustos, o también está la posibilidad de instalar cámaras de seguridad. Porque en la discoteca está todo bien, lo que está pasando todo arriba. Lo que suena en la en Bulldog, está el DJ Zorro, que él toca una capa. Y también estábamos con muchas ganas de traer a Vanessa para la noche de chicas. Hoy faltó, pero sí. Vale. Hoy faltó, así que lamentablemente, bueno, pero le dejamos la inquietud que para la noche de chicas que se va a armar. Qué bueno. Va a ser uno o dos miércoles de enero. ¿Cómo son los horarios? ¿Son prematiné, matiné? No, esto arranca más o menos con una reunión así para seniors. De 3 a 6, que son las tomadas de café, como las que hacía el gran Dan Costas, pero no lo tenemos a Dan. Son tomadas de café, tipo solos y solas, donde la gente se conoce. A las 18 cierra, a las 22 se lanza lo que se llama el Resto Dance. Resto Dance, muy claro, bien. Que hay un menú riquísimo, que siempre, es por ahora es calentado en microondas, pero estamos esperando que lleguen los hornos y la gente de Bulldog pueda ofrecer. Hay entrada de ensalada rusa con jamón. Después, primer plato puede ser... ¿La rusa caliente o fría? ¿Cómo? ¿La rusa es caliente o fría? No, no, ensalada rusa viene digamos, prácticamente congelada. Ah. Que no se puede casi ni masticar. La ciudad de Buenos Aires. De frost, ¿no? Sí, claro, descongelada. Sí. Después, de plato de resistencia, plato principal, hay sushi, que es una novedad. Muy lindo, muy lindo. Son cuatro... ¿Frío o caliente? También frío, son tres o cuatro lo que llaman nigiri. Que, ah, se hace con, sí. Que se hace con corvina, ¿no? Que sí. Acá nomás. Y de postre estamos ofreciendo natilla. Todo lindo. Regado por excelentes vinos de acá de la cosecha de la propia bodega de Costa. Hermoso. Ah, sí, Costa Hermano. Qué fino, sí. Qué menú más fino, ¿eh? Bueno, después a las 2:30, 3 de la mañana, rajamos digamos, se apaga la música, se corta toda la onda y los que quedaron medio beodos, así que están picados, pasados de alcohol, directamente los sacamos para afuera, ¿no? Claro. Por las escaleras para arriba y se los deriva ahí donde está la parte del jardín para dar paso a la juventud, es el horario de la juventud, claro. Más o menos 14:30, 15 a.m., que es el horario que entra la juventud y ahí se baila minimal disco, new disco, muy bien. Bueno, todo lo que se llama la música de moda. A las 6 de la mañana la provincia nos obliga a cerrar, entonces ahí se da ya una chocolatada, se arma un choco dance y se ponen temas lentos, música lenta. La gente se abraza, se besa y ahí entra... ¿Música lenta actual o...? No, ahí se utiliza mucho lo que se llama la música retro. Ah. No sé si ustedes la conocen. Sí, sí, claro. Sí, pega sí. Muy fuerte y bueno, ya hay un sistema muy lindo que para limpiar, que es a través de aire a presión, ¿no? Entonces todo el piso ya para las 8 o 9 de la mañana está, y ahí ya para la mañana nosotros lo que hacemos es alquilarlo, se hacen congresos, convenciones. O sea, 24 horas está funcionando porque es una empresa de capital mixto es el ex dueño de Bangladesh que se peleó uno de los hermanos, y en sociedad con la municipalidad estamos explotando. La verdad que esperamos, no llegamos al límite de Pueblo Límite, que es una excelente discoteca, la ciudad de Villagués, el OQ en Pinamar. Sí, claro. Pero todavía no tengo que hacer dos discotecas para competirle, claro, a esos grandes complejos, ¿no? Dante, ya para ir cerrando, ¿cómo se preparan para las elecciones? Bueno, hay una brigada de fiscales que a su vez también son veedores. Ellos, generalmente en todo el país hay fiscales de todos los partidos. Nosotros decidimos utilizar a los empleados municipales, ¿no? Municipales, sí. Que generalmente están en Bavia. Entonces, hace unos meses que lo venimos formando, ya fue una experiencia piloto durante las PASO. Lo que hacen ellos es pararse en cada una de las escuelas donde se vota, o sociedad de fomento, también, o ahí en la Universidad de la Costa también se vota, y informarles en secreto, a veces al oído, en voz baja, cuáles son los candidatos que deberían votar. No lo comenten eso, en realidad. No. Pero bueno, nosotros tenemos una fuerza vecinalista que apoya, no deberíamos decirlo, pero al intendente Gonet para su reelección. Claro. Entonces, mientras todos los concejales sean elegidos del partido vecinalista del PBG, el partido vecinalista de Gonet, nosotros garantizamos una continuidad en las obras. Ustedes saben que hubo un interregno de 2 años, un momento, la verdad, oscuro de la ciudad, que yo no quisiera recordar, lo que es cuando al intendente Gonet le metieron una causa que era una causa que no fue acreditada ante la justicia, claro, una culpabilidad, por había fabricado 200 casas vendidas abajo del costo. Y en ese momento hubo otra fuerza política, que eran toda la oposición junta, que generaba una suerte de alianza, y fue un desastre administrativo, el peor momento de la ciudad. Así que no quiero hacer campaña política, pero la voy a hacer. Si ustedes quieren que, me parece muy que bien. Costa tenga un futuro, hay que apoyar a Gonet. Creo que sí. Bueno, redes sociales ya para despedirnos. Bueno, como les comentamos la semana pasada, estamos en Tumblr. El Tumblr es costaltuyu.tumblr.com, no tiene comentarios, pero tiene el reblog. Por email, si se comunican info@costaltuyu.com, recomendamos el cliente Eudora. Y no nos digan, como es veda, no nos digan a quién van a votar, no, el subje, pero pueden ponerlo en el cuerpo del mensaje. Ah, ¿no? Mira, aguante Gonet, fuerza Gonet, viva Gonet. No es Fernando, no es el diputado, es el intendente. Muy bien. Y después también, si se quieren conectar rápidamente con nosotros, lo más fácil es que ingresen en Orkut. ¿En qué? En Orkut. Orkut.com. ¿Conoces la red social Orkut? No. Es una red social más importante de Brasil, que fue comprada por Google. Ah, mira. Sí, infórmense. Googleen Orkut, porque si no van a estar un poquito fuera de onda si no están. Orkut.com. Ustedes tienen que meterse en el perfil. Nuestro perfil es Costa del Tuyú Alicia. Porque Orkuchi. Alicia lo armó. Alicia, que trabaja acá en la MUNI, armó el perfil. Impecable. Bueno, como siempre, Sergio, la verdad, con toda la información, con toda la onda, la movida, y se viene verano, me imagino que ya estarán como locos, y nosotros más, ojalá nos podamos pegar una escapada y estar todos en Costa del Tuyú y por lo menos tomar una fotografía con Goneta ya. Un placer. Por ¿va favor, salsa, si ¿va a salsa en Costa del Tuyú? Sí, salsa ahí en Costa, bueno, pregunta a Celsi, que es... Bueno, la gente que había organizado el salsódromo en la ciudad de Buenos Aires vino para acá y armaron una. Lo que pasa es que lo habían armado en un restaurante y habían confundido. Ustedes saben que es muy fácil confundirse el asunto de la salsa baile con la salsa de tomate, ¿no? Y no anduvo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Nos hasta estamos luego. Encontrando el jueves de la semana que viene. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Seguimos con los 10, 10, 10. ¿Qué tenemos ahora? Sí, no, los 10, 10, 10. Los 10, 10, 10, vamos. Yeah, yeah, me gusta, yes, que les digas 10. Los 10, 10. Los 10, 10, 10. 10, 10, 10. No sé cómo se dice. Es un boludo de Nueva York que viene a tocar acá. Está muy bueno que... Lo primero es que lo voy a ver. En el Luna Park siempre ponen el escenario en contra de la platea, ¿viste? Entonces vos te sentás en la platea, así que tenés la posibilidad de pagar una entrada más cara, que se ve realmente muy bien, está muy cerca, porque imagínate que en una parte tiene las dimensiones de una cancha de básquet, o sea, realmente ves a la banda muy cerca, y los costados dejan las populares, ¿no? Bueno, esta vez no, montan en el escenario en la, sobre la, lo que daría la valle, digamos, del Luna Park, y lo tienden hacia lo largo para que entre más gente, digamos, y la, una de las plateas y la otra, las dos plateas las usan como plateas, básicamente, y anulan la popular. Una cosa rara que nunca vi, pero qué sé yo, por ahí funciona. Y, qué sé yo, entra un poco más de capacidad, de 8.000, extenderán 8.500, qué sé yo, todo sea para una moneda más, pero bueno, vamos a ver qué onda. Ahora vamos a escuchar un tema del último disco de AES, el último disco de estudio que salió en los Estados Unidos el 14 de enero del 2013 y al resto del mundo llegó el 13 de abril. Es un disco que está muy bueno, que combina muchas cosas de gospel, cosas de... bueno, sí, tiene alguna cosita mínima de electrónica, pero era un poco lo oscuro que era AES en sus dos primeros discos y se separa un poquito de lo que fue el que acabamos de escuchar, ¿no? El tema se llama Sacrilege y es del disco Mosquito. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas?

Y los pueden llegar a ver el 30 de noviembre en La Cigal, que tocan junto a Los Libres. No sé, igual. Sí, sí. No, si lo hubiesen puesto Leones Negros, tocarían en Pasión de Sábado, creo. Podría ser. Justo hoy hablaba con un amigo mío que vive en Estados Unidos y le preguntaba si la banda no le... Porque realmente le llegué a preguntar si el tema no era choreado, ¿no? Y dije, perdón muchachos si me están escuchando, pero no. Me dice, yo me pregunto si acá en California habrá alguna banda que haga un tema que se llame Temperley, por ejemplo, ¿no? Claro. Sería muy gracioso. Puede ser, ¿eh? O sea, te sorprenden. Había un sueco que tocaba en una banda que se llamaba Flaming Sideburns. Ajá. Y el cantante era argentino. Bueno, sí, Gómez, hay varias bandas, sí, Elefante, sí. Elefante. Oh. ¿En Gómez también hay argentinos? No, Gómez es el cantante de Elefante, por eso me los confundo. Ah, mira. Ahí está, por eso, ahí va la cosa. Bueno, si los quieren escuchar más de forma más extendida, su página web es Black Lions, con Y y sin C, blaklions.com.ar, y el tema se llama California. Your sweet perfume, your body shines under that mellow light. Yeah, everybody's waiting for your novelties. You stay in line for you to play the game. Everybody wants you, hey, everybody needs you. You just never change. Yeah, I don't wanna wait for California in the rain. Yeah, everybody wants you, hey, everybody needs you. You just never change. I don't wanna wait for California. Giving yourself away. Answer is never know when you're as loved. You never realize how low you get. When everybody takes a piece of you. You just never change. pegamos Chemical Brothers, así nomás, ¿sí? Como te gusta. Bien, ya tenemos que resolver el dilema y las participaciones del dilema del día de hoy, que era qué preferís, opción A, ir a todos los programas del mundo que existan por los siglos de los siglos de Pasión de Sábado, o hacerte un buen tatuaje de Facundo Arana, que te lo mereces, ¿eh? Una de las dos opciones, ¿qué preferís? La gente nos llegó, mandó miles de mensajes, Félix Buenaventura, que nos mandó... Por ejemplo, por Facebook tengo a Pa Blanc, dijo, pasión, dale pasión, dale, dale, dale, ja, ja, ja, prefiero cualquier cosa antes que el tatú. Anóteme es porque la dengue se los quiere gente, nosotros también te queremos. Azalean ha dicho, Simonetti dijo tantas veces todos los programas de pasión que me hizo temblar y cambiar de idea, voy para el tatuaje. Bueno, Arianda, ok, dijo, me mató la niña del tiempo de los Aranas. Muy bien. Rocío Jiménez dijo, todos los programas de cabeza, doble sentido, Moudon, Quack. Me perdí totalmente del comentario. Sí. Alan Gossica. Todos los programas de cabeza, ja, de cabeza, ¿entendés? Elige todos los programas de cabeza, por Pasión de Sábado, un comentario racista metido entre todos, y te aclara el doble sentido. Qué bestia que sos, no Hitler. Estoy orgulloso de vos. Yo tampoco. Alan Gossiker ha dicho, ¡ah! Con mayúscula y signos de admiración. Ah, por la opción A, perfecto. Sí, sí, sí, y sí, lo mismo, X Neckel o por Neckel, ¿por Neckel? ¿Eh? Iván Neckel. Neckel. No sé. ¿Estamos en Rusia? ¿Cómo? Algunas penas. Ah, es el que reconoció los Black Lions, ¿eh? Así que, no sé. No sé si lo reconoció o se la jugó. Si no está tuiteado, no está tuiteado, lo reconoció. Mira vos. Entonces ahí tenemos, hay que resolver el sorteo porque nos tenemos que ir. Perfecto, el señor de bolillero. Y el ganador. O la ganadora. Por un kilo de la gran heladería Cadore. No, faltó el hombre. Después viene un redoble. ¿Dónde está? ¿Hay un redoble más? Pero hubo otro redoble. Mira, lo digo igual. Sí, decir igual. Decir igual. No está bomba. No, pero Luis, veníamos. 1:58 te la venís bancando. ¿Cómo la podés cagar justo ahora? ¿Vos te parece bien el fin de semana? No podemos terminar el programa así. No, es que no encontré el mismo redoble. No es que no la tenga. Yo así no trabajo. Yo así no trabajo. Félix, queda un minuto y medio. No. Félix. No. Lo arreglás antes de Rensis. La gente quiere su helado. De Rensis está el domingo transmitiendo todas las elecciones. Qué espanto. No me la pierdo por nada. Va a ser muy duro eso, Vayan, si es que se está raro. Digo, si lo escucha algún directivo nos van a echar. Dale, no queremos de Ren. Sí, ay, me suena el celular, eso es una vergüenza. Es el directivo. Porfa, resolvelo, queda un minuto, dale. Entonces el ganador, dame un redoble. Dale. El ganador es Alan Gossiker. Perfecto, Alan Gossiker, mandanos un mensaje directo con tu nombre y tus cuatro últimos números de documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería. Y a partir de entonces tenés 15 días para despedirnos. Ahora viene la música, la cortina de cierre del programa. Ahí está, te lo pedimos, muchas gracias. La próxima llamá con Góngora, así que te doy alguna directiva o algo. Muchísimas gracias. Fabio Yuri estuvo operando, Fabio Yuri, lo digo claro, si alguno lo quiere pegar, ahora la salida del programa lo puede encontrar. Hace acá, eventos también, sí. Sí, hace eventos sociales, sí, casamiento, fiesta de 15, en el mismo. Vamos. El señor Alejandro Quiroga produce el programa, las dos terceras partes del programa las produjo, antes llegó con un invitado que nunca se sentó, estuvo muy bien. El señor Guillermo Celsi hizo su columna de baile y después picotazos de comentarios por todos lados, lo cual musicalizó el señor Sid Bernstein y sus Black Lions. Y después estuvo Félix Buenaventura y Federico Simonetti haciendo la conducción de este programa. Nos reencontramos el lunes a las 12 de la noche por M990. El domingo son elecciones. Voten con prudencia, voten bien, diviértanse. Y nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes acá por Radio Splendid. Piensen en los demás. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.